Estás escuchando Atizando el Avispero, un podcast de Avispa Media para sacudir conciencias. Hola a todas, todos y a todes. Sofía Pitalúa y Santiago Navarro les damos la bienvenida al episodio 2 del podcast Atizando el Avispero. Hoy abordaremos acerca de lo que implica la llamada transición energética, la cual se ha presentado como una solución ante la crisis climática que estamos viviendo, un tema tan sonado en los últimos años. Es importante saber qué se requiere para transitar hacia un nuevo patrón tecnológico. Para ello, hoy contamos con un especialista de la materia, Luca Ferrari, investigador del Instituto de Geociencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenido, Luca, a la serie Atizando el Avispero. Muchas gracias por invitarme. Es un placer poder contribuir con ustedes. Como hemos mencionado en el episodio anterior, los Estados miembros de la ONU lanzaron la llamada Agenda 2030, que entre otros objetivos, se propuso empujar la iniciativa para dejar atrás el uso de los combustibles fósiles por su impacto climático, reemplazándolos con las energías renovables para una transición energética sostenible. Para ello, surgen diversos cuestionamientos, sobre todo para la gente de a pie. Entonces, doctor Luca, vamos directo al grano. A estas alturas del partido, ¿cuál es tu análisis de este cambio de matriz energética y tecnológica como salida a la crisis climática? Bueno, lo primero que hay que decir es que si bien la crisis climática es un tema apremiante, importantísimo, y ya estamos viendo en carne propia ya las consecuencias, no es el único problema que tenemos. De hecho, si uno va a ver, por ejemplo, los famosos límites planetarios, que son estos 9 grandes procesos de los cuales depende la habitabilidad del planeta, el clima es solamente uno de ellos. O sea, el cambio climático es solo uno de los límites planetarios. Entre ellos se encuentra la contaminación de químicos, la sobreexplotación de los recursos hídricos, la deforestación, la pérdida de biodiversidad, etc. Entonces, ver el problema que enfrentamos, la crisis civilizatoria que tenemos, solamente desde un punto de vista del clima, es reductivo. Y por eso también que cuando se habla de sustituir los combustibles fósiles, se piensa solamente a una solución tecnológica, pasar de combustibles fósiles a fuentes renovables. Esto también es algo totalmente reductivo. O sea, el problema va mucho más allá de eso. El problema es el sistema que hemos creado, un sistema basado en combustibles fósiles, sí, pero un sistema de explotación salvaje de la naturaleza, un sistema extractivista que no es que va a cambiar si ahora lo hacemos con fuentes renovables. Doctor, durante estos últimos 20 años se ha hecho más presente esta supuesta solución a la crisis climática y sistémica, sobre todo por los gobiernos, pero también desde las propias empresas. Y al parecer que todo se resuelve con la sustitución de los combustibles fósiles. Entonces, ¿no basta con dejarlos en el subsuelo? ¿O siquiera esto es posible? Hay una falacia en todo esto, porque se piensa que podemos dejar los combustibles fósiles en el subsuelo y sustituir toda nuestra energía con fuentes renovables, como si fueran dos cosas completamente separadas. Las fuentes renovables modernas, por lo menos, o sea, las que se hace mucha propaganda de ella, como eólico y solar, producen electricidad a través de una infraestructura que se construye con materias primas que vienen de la minería, pero además se construyen utilizando combustibles fósiles. Entonces, podemos dejar los combustibles fósiles en su suelo, no extraer carbón, petróleo y gas, pero entonces no es posible construir los paneles solares, los aerogeneradores, toda la electrónica que tenemos, porque esto se hace con minería, que a su vez la minería se hace con diésel, que son derivados del petróleo, se hace con otros combustibles fósiles. Todos los procesos de construcción de las renovables se hacen en algún punto de su ciclo de vida con combustibles fósiles. Así que es un poco una falacia esto. Y dentro de esta falacia, lo que más, digamos, llama la atención es que se piensa que con la electrificación del transporte, y particularmente con el coche eléctrico, se va a resolver los problemas de emisiones de gases de efecto invernadero. Ahora, los coches particulares son responsables solamente del 7-8% de las emisiones de gases de efecto invernadero. El otro tanto es el transporte pesado, que difícilmente se puede electrificar. Y luego viene el transporte marítimo por la aviación. Y luego viene toda la producción de energía, el sistema agroindustrial. O sea, hay muchos otros aspectos que influyen sobre las emisiones. Así que bueno, con eso quizás soy un poco radical, pero quisiera que quedara claro que esa idea de que vamos a resolver el problema del clima y de las emisiones con coches eléctricos es absolutamente una falacia, sobre todo porque no es posible sustituir los 1.450 millones de vehículos que funcionan con gasolina y diésel con batería, porque ni siquiera hay suficientes metales, minerales críticos para la producción de esas baterías. Efectivamente, los minerales como el cobre, el níquel, el cobalto y el litio son esenciales para la transición energética. Utilizados en vehículos eléctricos, baterías, cableado y tecnologías de energía renovable, como paneles solares y turbinas eólicas. Por ejemplo, una batería típica para vehículo eléctrico requiere alrededor de 8 kilogramos de litio, 35 kilogramos de níquel y 15 kilogramos de cobalto. La producción mundial de estos minerales es escasa, por ello son considerados minerales críticos. Incluso el Banco Mundial avisora que con la transición energética el extractivismo aumentará a un 500%. Doctor, ¿qué opinión te merece esta perspectiva? Sí, mira, hay muchos escenarios, el Banco Mundial, la Agencia Internacional de Energía, varios gobiernos occidentales que hacen ese tipo de cálculos, ¿no? Por ejemplo, incluso la Agencia Internacional de Energía dice que solamente de aquí al 2030, o sea, son 6 años más, se debería triplicar la extracción de cobre, níquel, grafito, litio, manganeso, cobalto, para sostener esa electrificación del transporte basada principalmente en el coche eléctrico. Eso es una locura porque no hay suficientes minerales críticos como esto que le menciono, el litio, el cobalto, el níquel, para electrificar el transporte mundial. Pero no solo eso, sino que ese impulso a la minería tendría un impacto que algunos estudios, incluso publicados en revistas como Nature, indican que sería peor que lo que podríamos ganar de tener menos emisiones. ¿Por qué? Porque la minería necesariamente tiene un impacto muy fuerte. Es importante resaltar que con la propuesta de un cambio en la matriz tecnológica, no solo se está acelerando la explotación de minerales, sino que también un aumento del número de asesinatos de ambientalistas y violaciones a los derechos humanos. Para ello, nuestro compañero Aldo Santiago recupera algunos datos. La ONG Amnistía Internacional señala en un estudio publicado en 2022 que la transición energética requiere que gobiernos y empresas se comprometan para evitar repetir injusticias del pasado basadas en la explotación de combustibles fósiles, remarcando que la demanda de minerales será significativamente mayor para el año 2030. y esto plantea amenazas a los derechos humanos. Es crucial reconocer que el respeto a los derechos humanos y las soluciones climáticas están interconectados, sostiene esta organización. Por otro lado, Global Witness, en 2022, registró un alarmante aumento en los asesinatos de ambientalistas. Esta escalada de violencia, dice esta organización no gubernamental, refleja una tendencia preocupante a nivel mundial, donde al menos 177 defensores del medio ambiente perdieron la vida. América Latina representando el 88% de estos homicidios. El informe de Global Witness, presentado en 2023, alerta que Colombia apuntala en las cifras, con 60 ambientalistas asesinados, principalmente vinculados a pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y agricultores. De ahí, le sigue Brasil con 34 personas asesinadas y México con 31, de las cuales 16 personas pertenecían a pueblos indígenas, 4 laboraban como abogados y 5 estaban vinculados a la agroindustria. Estas personas estaban defendiendo el agua, el bosque, su territorio, pero sobre todo, resistiendo al extractivismo. Como el indígena Eustacio Alcalá Díaz, quien se oponía a la explotación minera en San Juan Huitzontla, Michoacán. O José Santos Isaac Chávez, opositor a otro proyecto minero en la comunidad de Ayotitlán, Jalisco. El estado de Guerrero, con 7 defensores asesinados, es el que mayor número de asesinatos representa en las cifras, todos los casos relacionados a la minería. A esto se suman casos de agresiones o territorios ocupados por grupos del crimen organizado, quienes controlan territorios para que las empresas puedan explotar los minerales. Tal es el caso en Chicomucelo, Chiapas, donde existen al menos 11 concesiones vigentes para explotar barita. Para acercarnos un poco más a la realidad sobre los minerales que requiere la nueva matriz tecnológica, hasta este año 2024 existen al menos 22.000 concesiones mineras vigentes en territorio mexicano, según datos de la Secretaría de Economía. Doctor Luca, ¿qué papel juega México en esta fiebre de los minerales para la transición energética y para las nuevas cadenas productivas? Sí, es un tema también muy tremendo aquí en México en particular, pero no solo en México. Desafortunadamente, el crimen organizado controla varias partes del territorio nacional y es incluso de hasta cierto punto funcional al sistema. Recientemente leí una noticia que en Sinaloa no se habían dado permisos para la explotación de oro en Placeres, es un tipo de yacimiento, digamos, en la arena de los ríos, y que ahora resulta que el crimen organizado está haciéndolo, sin ningún permiso, obviamente. No quiero decir que hay una relación entre que no se dieron los permisos a las empresas y ahora lo usa el crimen, pero digamos que el problema es que el crimen organizado entra a todo tipo de negocio, pero además, bueno, tiene este control del territorio, entonces es bastante sabido que muchas mineras tienen que pagar derecho de piso para poder trabajar en zonas de la Sierra Madre Occidental y no solamente ahí, y eso le garantiza, digamos, poder extraer lo que quieran. Muchas son mineras, incluso extranjeras, y canadienses particularmente. Y bueno, pues ellos los consideran casi un costo local. El tiempo se nos va de las manos. Para ir cerrando y poder continuar con el próximo episodio, te proponemos, Luca, una última pregunta por el día de hoy. Los estados miembros de la ONU, las empresas, los órganos internacionales establecieron 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, también conocidos como Agenda 2030, entre ellos la transición energética. Doctor, ¿cómo visualiza estos objetivos? ¿Se están o no se están cumpliendo? No, mira, el... antes de estos, que fueron en 2015, tenía otra agenda, la ONU, similar. No me recuerdo exactamente el nombre. Pero bueno, finalmente en el 2015 dijo que no habían conseguido estos objetivos y se creó esta Agenda 2030 con los ODS, famosos, ¿no? Objetivos de Desarrollo Sostenible. Mira, muchas han criticado incluso el término, porque parece un oxímoron, el desarrollo sostenible. Sí, sí, por desarrollo entendemos crecimiento. Y de hecho, dentro de estos ODS, se habla de muchas cosas muy bonita y condivisible, pues esto de salud, alimentación para todo, agua para todo, de combate a la pobreza, respeto al medio ambiente. Estoy parafraseando, no me recuerdo exactamente. Pero también hay uno que dice que se tiene que garantizar el crecimiento económico. O sea, está otra vez esta correlación entre crecimiento económico y progreso de muchos indicadores socioambientales, que no es tal. En la literatura científica se ha mostrado que no es posible ya mantener un crecimiento económico y al mismo tiempo tener todos estos objetivo de respecto, digamos, de mejora de las condiciones climáticas, ambientales y sociales, ¿no? Entonces, yo creo que esa contradicción es muy obvia y además no estamos llegando a cumplir estos objetivos. Muchas gracias, doctor Luca, y también a todas las personas que nos escuchan. Nos vemos en el próximo segmento. Hemos llegado a la recta final, por tanto, no se pierdan los próximos episodios de la serie Atizando el Avispero. Y recuerda, si quieres profundizar en estos temas, no olvides visitar nuestra página avispa.org. Esta serie es producida por Avispa Media con la locución de Sofía Pitalúa y Santiago Navarro. La investigación y el guión está a cargo de Avispa Media. En los controles, Aldo Santiago. La música original es gracias a Proyecto Tuan. Diseño sonoro y edición por Luz Estrello. Con el apoyo de Cultural Survival. Estás escuchando Atizando el Avispero, un podcast de Avispa Media para sacudir conciencias.